Sigue con más de Vox FM. El ayer y el hoy. ¡Ja! El Jefferson Airplane con el ritmo electrónico y Somebody to Love. Ellos fueron unos de los que estuvieron en el Festival de Woodstock y uno de los grupos más influyentes. Hubo metamorfosis. Buenos días, soy Sergio Gallardo aquí en Vox FM 94.5. Listo para iniciar el baño de neuronas. ¡Ajá! En mi calendario me doy cuenta que si me voy a los Estados Unidos, están en otoño. Yeah. los palos, los árboles llenos de hojas de color café. Ay, en Washington, lindísimo, lindísimo, porque es cuando los cerezos se ponen en flor. Buenos días a todo el mundo, ya estamos listos para renovar energías, ponerle jaboncito y una esponjita suavecita a las neuronas, y ya tenemos a un experto en recuerdos en la línea. Aló, buenos días. Buenos días, don Sergio. ¿Qué tal, don Alejandro? Gracias por tenerme en su programa una vez más. Ah, es un gusto. Le quería recordar de los antiguos barrios de San Salvador, del barrio San Esteban, de donde salía la procesión del silencio. Sí, lástima la iglesia tan linda que terminó quemada, ¿verdad? Sí. Y por ahí estaba el pan migueleño también en San Esteban, pero eso ya posteriormente. Sígame estimulando las neuronas. Sí, el barrio Candelaria. Ah, y era de irse a tomar el chuco. Sí, y donde estaba la estación de carretones. Ah, eso sí ni lo vi. Ah, bueno. ¿Y eran carretones que iban para dónde? ¿Para el centro? Buenos cirujanos. Que ahí le destapaban la panza. En dos movimientos de muñeca. Ah. También estuvo posteriormente el Conchalito, todavía está. Ah. Y la plaza del Trovador. Sí, que fue invento para traer el, ¿cómo se llamaba? El amanecer allá donde estaba la Praviana, traerse la Praviana para la periferia. Sí. Y ahí dicen que vieron al Chapo Guzmán oyendo... Nuestro orgulloso Parque Centenario. ¡Ah, cabala! Por ahí quedaba el Cinelandia, ¿verdad? Sí, cómo no. De ahí salieron personajes tan célebres como Álvaro Guatemala, campeón centroamericano de esgrima. De esgrima, sí. Y el Tamagás Sandoval. De judo. De judo, sí. Sí. Y era un montón. Bueno, todos mis primos jugaron en la Liga Mayor. Ah, y eran de ese barrio, ¿era? ¿Y usted de ahí era también o solo llegaba de agregado? ¿Cómo? Todos ellos de ahí, de ese barrio eran. ¿Usted también era de ese barrio? Ah, pues ahí me crié toda mi familia y era. Ah, en el sentido. Pero mire, don Sergio. En esa época el barrio era bien, era otra cosa. Allá vaya, cerca estaban todos los zapateros, ¿verdad? No, los zapateros estaban en el lado de allá del... Pero cerquita, de por ahí estaba el Don Juan, ¿o no? El Calzado Juan, el Flash. El Módulo. Sí, donde vendían pelotas. Sí. Fútbol. Cabal. Y también por ahí estaba la Divina Providencia. ¿Ah? El Colegio de la Divina Providencia. Cabal, realmente, sí, sí. La Iglesia San Francisco, en donde los fines de semana había tedeums de quinceañeras, que terminaban bailando allí en la Corte de Cuentas, cercano al barrio. ¿Y usted nunca fue a esa fiesta de la Corte de Cuentas? Claro que sí. La más famosa que recuerdo, un día que me dijeron, mira, hoy hay fiesta, ponete traje. Y nos fuimos de paracaidistas allí a la iglesia. Y entonces me dijeron a mí, como yo tenía traje, hey, mire, como usted tiene traje, hubo a una damita. Que... ¿Nada prestado? No. No, era original, el de reír y llorar. El que me había quedado de la primera comunión. Ajá, entonces me dijeron, como estás de traje, ¿no querés aquí acompañar de cómo le decían, chambelán? Creo que le salían las mangas. Y me tuve que ir en el desfile después de del Tedeum, de la Iglesia San Francisco a la Corte de Cuentas. Ahí va el desfile, porque en la terraza era la fiesta. Así que sí fui, claro que fui. me ha dejado sin palabras, usted. Sí, ¿y por qué, pues? ¿Por qué ha andado metido por todos los barrios? Bueno. ¿Por qué ha sido patechucho? Ah, claro que sí. Es que yo tenía una novia que vivía ahí en San Jacinto. Ah, ahí también iba yo, ahí estaba el fotógrafo Vixelia, y por ahí llegaba también en su época de cantante Alex Dickinson, y había una buena refresquería frente al parque. Sí, ahí, fíjese que yo, ajá, con mis cervezas, me atravesaba todo el centro con otro amigo. Ajá. Tenía tu novia por ahí y nos la cerveceaban. Pasábamos por Candela a las 12, 1 de la mañana, y había unos muchachones ahí con ganas de hacerle el zipper a uno, de coserle el traje. ¿Ah? De coserle el traje. No, y entonces, como ya me podía, yo tenía pasaporte para pasar por la frontera. Ah, qué alegre, había con santo y seña, pues. Ah, pues sí. Bueno, yo nunca tuve pasaporte, pero sí me dejaban circular por todos lados. Ah, bueno, si usted todavía circula. Sí, todavía circulo. Y solo me dice, ah, si sos vos, Sergio, vaya, que te vaya bien, gracias. Ah, bueno. Bueno, ya nos acordamos de unos cuantos bares de, digo barrios de por ahí, digo bares porque solo de cervecitas me está hablando usted hasta ahora. Solo quiero pedirle una canción. Ajá, ¿cuál? A propósito de las elecciones de Estados Unidos. Ajá, ¿cuál me va a pedir? Hay dos candidatos y no quiero expresarme políticamente, pero quiero que ponga, si se puede, dos canciones. Ajá, dígame. Una es I Live in America, que es de un Broadway, un George Shakiri, y hay otro tema de Alberto Cortés que se llama Los Americanos. Ah, y los dos reflejan, creo yo, los puntos de vista que hoy se están reflejando en la política norteamericana. Si se puede, me los podría poner. Mire, don Alejandro, después de tanta ayuda que nos da y su masiva participación, ¿cómo no se las voy a poner? Dígame usted. Sería ingrato. ¿Ah? No, nunca pide nada y ahora que pide no se lo voy a poner. ¿Cómo va a creer, pues? Gracias, cuídese, feliz domingo. Ellos nacen ancianos y van enniñeciendo a través de la vida, los americanos. Y nacen convencidos que no hay nadie en el mundo que sea más importante que los americanos. Napoleón, para ellos, fue un señor italiano que organizó el jaleo sin americanos. Y están más que seguros que no hubiera perdido Waterloo con la ayuda de los americanos. Si conocen historia, no es por haber leído, sino de haberla visto en el cine americano. Con grandes escenarios y música grandiosa, en el sutil estilo de los americanos.

Skyscrapers boom in America. Cadillacs boom in America. Industry boom in America. Well, in a room in America. Lots of new housing with more space. Lots of doors slamming in our face. I'll get a terrace apartment. Better get rid of your accent. Life can be bright in America. If you can fight in America. Life is all right in America. If you're all white in America. You stay on your own side. Free to be anything you choose. Free to wear devils and shine shoes. Everywhere crime in America. Organized crime in America. Terrible time in America. You forget I'm in America. I think I go back to San Juan. I know a boat you can get on. Bye-bye. Everyone there will give big cheer. Hey! Everyone there will have moved here. De una obra de Broadway que luego fue llevada a la pantalla en 1961, la música de Leonard Bernstein, quien estuvo acá en El Salvador dando un concierto con la Sinfónica Nuestra y una serie de un combinado muy bueno de músicos, tocando ahorita la original de la película, que se llamaba América. Muchos la conocen como I Like to Live in America. Y era una historia que nos recuerda a las actuales pandillas, pero eso sí, bien limpias. Era la historia de Romeo y Julieta en las calles de Nueva York, porque las gangas, como dicen allá, the gangs, las pandillas estaban en moda, termina trágicamente eso, por cierto. Acuchillan al Romeo de Nueva York. Pelea entre los puertorriqueños y los neoyorquinos. ¡Aló, buenos días! ¡Hola! No lo escucho. ¡Hola, hola! Ah, vaya, hoy sí. ¿Qué pasó? Ajá. Vamos a tener el primer caso para la araña hoy. Para la araña. Vaya, pues, ¿cómo es la cosa? Una canción de la cipota allá abajo de los 60 que decía: siempre balanceándonos con el twist, siempre balanceándonos, siempre balanceándonos con el sí, solo dedo, me acuerdo. Claro. Ajá. Dale volumen al radio. Ajá. Siempre balanceándonos hoy. Ah, ¿cómo es la cosa? Sí tenés el radio y ya la oíste. La estoy oyendo. La estás oyendo, va. Ok, ¿cómo se llama? Así se llama. Siempre balanceándonos. Ah, ¿y la intérprete? El que la canta es un chero que se llama Eduardo Vianello. Y si mal no recuerdo, era una canción de una película que se llamaba Il Sorpaso, creo yo. Y que era una de las primeras películas porque en aquel tiempo no había más que, ¿cómo se llama? Claxons estándar, las bocinas eran estándar, solo hacían bip, bip, bip, bip, y la del sorpaso le hacía, porque era con un aparato de aire comprimido, de alguna manera adaptado, y entonces tenía ruidos especiales. Y el sorpaso se llamaba la película, siempre balanceándonos la canción, y además de eso, el que la canta es Eduardo Vianello. Primer caso para la araña de hoy, y está debidamente documentado y resuelto. ¿Te parece? Eduardo, ¿qué me dices? Vianello, con Vianello. Sí, V y doble L. L-O. Espérame, ¿cómo? Eduardo Vianello. V-I-A-N-E-L-L-O. Con el Y. Con el Y, cabal, cabal. Bueno, gracias, te agradezco mucho. Ya la podés buscar. Ponerla para oírla. Va pues. Bueno, salud pues. Siempre balanceándonos, soy feliz. Y sentimos júbilo, todo es fantástico con el twist. Y canto con esdrújulas en esta era tan atómica, en que la gente siempre fuera de órbita, bailando sus problemas olvidó. Para el nostálgico, para el apático es el twist. Brota de la música como un ritmo mágico el amor. Siempre balanceándonos, siempre balanceándonos. El twist es un cántico, cántico de amor. Siempre balanceándonos, soy feliz. Y sentimos júbilo, todo es fantástico con el twist. Y canto con esdrújulas en esta era tan atómica, en que la gente siempre fuera de órbita, bailando sus problemas olvidó. Para el nostálgico, para el apático, es el twist. Brota de la música como un ritmo mágico, el amor. Siempre balanceándonos, siempre balanceándonos. El twist es un cántico, cántico de amor. Siempre balanceándonos, soy feliz. Sentimos júbilo, todo es fantástico con el twist. Para el nostálgico, para el apático, es el twist. Brota de la música como un ritmo mágico, el amor. Siempre balanceándonos, siempre balanceándonos. El twist es un cántico, cántico de amor. Canción de allá por 1960 y cuánto, uno tal vez. Cantando Eduardo Vianello con una canción de la nueva ola con mucha influencia de Ray Conniff. Oigan, ¿no? Los coritos. Bueno, golondrina que vuelas, ven, escúchame. marché, vi a correr el mundo y saber cómo era el agua de la mar. Y un día en una playa me encontré una caracola que me dijo, ¿a dónde vas? Busqué misma carretera, el caminito por el que me fui. Y un árbol que me vio me dijo, corre, date prisa, que hoy no es tarde, mañana sí. Ponen y nosotros los ponemos a patinar en el tiempo. Me llamó alguien y me dijo, hey, mira, a ver si nos podés poner, había un grupo de Cojutepeque, de los hermanos, mira, no me acuerdo, pero que cantaban aquella de La Golondrina. Así que, gracias a esa llamada, hemos puesto a los muchachos de Promesa, originarios de Cojutepeque, en donde en un tiempo no existían los chuchos y la venta de chorizos y embutidos era muy, muy, muy, muy, muy grande. De Cojute, Promesas, creo que el año fue 1975 y este fue su mayor éxito. Don't pity me en español. No me compadezcas. Ven hacia mí, si es que quieres mi amor. Eso. La canción del grupo Promesas Golondrinas nos llevó a la otra canción del grupo Promesas, No Me Compadezcas. Ya tengo lista la siguiente con... Pero vamos a poner a alguien en cola. ¡Aló! Hola, viejito. ¿Qué tal? Gracias por ponerme esa canción, la 2. Ah, vaya, pues. ¿Qué, vos sos de Cojutepeque? Sí, qué recuerdos. Contame, ¿quiénes eran los hermanos que mencionaste que formaban parte de este grupo? Me parece que eran de apellido Romero. Lástima que solo esa par de canciones hicieron y no hicieron nada más, ¿verdad? Sí. Porque cantaban bonito. Si otra gente que tocaba allá en Cojute, me acuerdo yo, tal vez esos no son de tu época porque eran más viejos, los hermanos Usquiano. No. Ya sabía. ¿Cuántos años tenés? Perdóname. Tengo 55. Ah, estás galán todavía. Va, pues, con todo gusto. Hombre, gracias. Me alegro que te haya mandado a patinar un rato. No, olvídate, me llevó los años del barrio, por allá, por Cojute. ¿En qué barrio vivías? En el barrio San José. ¿Todavía vivís ahí, no? No, fíjate, ya ahora me vine después para estudiar en la Universidad de San Salvador y por aquí me quedé. Ah, bueno, ya sí estudiaste en el colegio, en la escuela. Sí, allá estudié hasta el bachillerato. ¿De dónde saliste? Del Walter. Ah, vaya. Instituto Nacional del Walter. ¿Y no usabas sombreros pichinte? Bueno, sí, para los bailes típicos mínimo tenías que ir con tu traje. ¿Con tu traje y tu sombrero de sombreros pichinte? Claro. Vaya, pues, mucho gusto, ¿viste? Y con todo gusto. Cuídate. Va, pues, de nada. Bueno, vamos a enviar saludos a un montón de gente, entre ellos Omar Pleites, Francisco José López y, ay, no, 173 personas más. Vaya, qué alegre. Estamos populares también allá en España. Buenos días, Tere de Mestres. Un abrazote y una canción. Te esperaré en el camino, en el almendro esperaré. Te veré venir despacio, con tu paso recogido, como aquella última vez. Nos miraremos temerosos, temblarán mi voz tal vez. Chocarán nuestras miradas, huirán pronto tus ojos, como aquella última vez. Nos besaremos en silencio, entre las sombras del vergel. Debajo del almendro empezaremos un camino, los dos juntos otra vez. Caminaremos lentamente entre los cálidos recuerdos, con una lluvia de palabras sostenida la garganta y que no pronunciaré. Esperaré en el camino, en el almendro esperaré. Te veré venir despacio, con tu paso recogido, como aquella última vez. Nos miraremos temerosos, temblar amigos tal vez. Chocarán nuestras miradas, huirán pronto tus ojos, como aquella última vez. Besaremos en silencio entre las sombras del vergel y debajo del almendro empezaremos un camino, los dos juntos otra vez. Caminaremos lentamente. El grupo Huellas, te esperaré. Con una lluvia de palabras sostenida la garganta. Si hay algo que me encanta, es la clase de audiencia que manejo. Son sabios y todos saben. ¡Aló! ¡Buenos días! Hola, Sergio. Marcelino Castro te saluda. ¿Qué tal, Marcelino Pan y Vino? ¿Qué tal? Aquí siempre fiel al programa. Vaya, qué bueno. Llamada porque la canción Siempre Balanceándonos no es la versión original. Ajá. La versión original se llama Guarda come dondolo, está en italiano, y sí, el cantante es Eduardo Vianello. Sí, la que yo puse es la versión que pegó en Sudamérica cuando yo era chiquito y vivía por allá. Pero tenés razón, era en italiano y fue de 1962. ¿Estabas bien chiquito vos? Sí, pero ya, no, lo que pasa es que como son canciones que pegan y después se repitieron, es que acordate que en esos tiempos los éxitos que estaban en el extranjero los agarraban los grupos locales o latinoamericanos, los traducían, los metían y eran exitazos también, ¿verdad? Sí, sí, sí, venían muchos de Italia. Ajá. Bueno, entonces ya nos pusimos de acuerdo. Eduardo Vianello la cantó en español. Correcto. Y en italiano. En italiano el título original era Guarda come dondolo. Correcto. Y estaba incluida en la banda sonora de una película con Jean-Louis Trintignant era. Y el otro era, creo que era Vittorio Gassman, el que estaba de moda en Italia, que se llamaba Il Sorpasso. ¿No la viste vos la película por casualidad? No, fíjate que no, Sergio. Es que mira, lo impresionante de la película era que en aquella época los claxons, las cornetas, las trompetas, las bocinas eran pip, pip, pip, pip, pip. Y ahí sacaban la primera que usaba un compresor y hacía... Y luego todo el mundo quería tener una bocina que, por extensión, se llamaban bocinas Il Sorpasso. Okay. Va, mira, todo lo que me acuerdo yo. Bueno. Así que creo que soy más viejo de lo que pienso. Cuídate, Marcelino. No, gracias. Va pues. A ti ponerme una canción. ¿Cuál? Judy Blue Eyes versión Woodstock. Vaya pues, ok. Ok, gracias. Con gusto. Guarda come dondolo con il twist, con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo ballo il twist. Sarà perché io dondolo, saranno gli occhi tuoi che brillano, ma vedo mille, mille, mille lucciole venirmi contro insieme, insieme a te. Guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, ballo il twist. Le ginocchia scendono, le mie gambe tremano. Forse sono brividi, brividi d'amore. Guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, ballo il twist. Che brillano, ma vedo mille, mille, mille lucciole, venirmi contro insieme, insieme a te. Guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, ballo il twist. Le mie gambe tremano, twist, twist. Le ginocchia scendono, twist, twist. Forse sono brividi, brividi d'amore. Guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, ballo il twist. La mera época del twist. Guarda come dondolo de Il Sorpasso, la original. Este es el pago por la colaboración. Va, ¿qué tal? It's getting to the point where I'm no fun anymore. I'm sorry. Sometimes it hurts. You are.

lamenting lyric, losing love, lamenting. Change my life, make it right, be my lady. Año de 1969, Woodstock, el evento, la suite de Judy Blue Eyes de Crosby, Stills, Nash y Young. Están ustedes en sintonía de Vox FM acá en los 94.5 de su FM, Vox FM 94.5. Además, estamos en 1900 ayer tratando de hacerle un bañito a sus neuronas, tratando de ponerlo a patinar en que diga usted aquello, tiempos aquellos, te acordás, y que le brillen los ojos nuevamente. Espero que estemos consiguiendo nuestro objetivo, que es ese, ya les dije, ponerlos a patinar en un maravilloso viaje en el trompo del tiempo. Y este programa puede ser escuchado en la red, en nuestro sitio oficial www.voxfm.com. Pero también hay un nuevo sitio, porque ya lo tenemos registrado en Claro Música. Métase a esa app, la puede conseguir para su tablet, la puede conseguir para su celular, la puede para su compu, y ahí nos podrá escuchar, entre otras cosas más. Nos vamos al cine, y cómo pasa el tiempo, porque no parece. Fue en 1984 cuando en la pantalla grande llegó La Mujer de Rojo. Y La Mujer de Rojo no era otra sino una modelo, Kelly LeBrock, casada con, ¿cómo se llama este? Seagal, aquel matón experto en artes marciales. Me imagino que a la doña nadie la volteaba a ver, porque Dios guarde, Kelly LeBrock, la chica de rojo, que en esa película, La Mujer de Rojo, hacía una escena similar a algo que hizo antaño Marilyn Monroe. Y la película venía aderezada con esta canción, entre otras destacadas. No New Year's Day. Incluida en la banda sonora de la película La Mujer de Rojo, con el hombre con cara de pajarito, Gene Wilder, que entre otras cosas también hizo la de la de Willy Wonka y The Chocolate Factory. Bueno, hay gente que hace unas mezclas que para qué les cuento. Por ejemplo, vino un productor y se le ocurrió hacer un concierto de los Monkees cuando ellos estaban de moda. La mezcla era que como abridor, telonero, en el concierto de los Monkees pusieron a Jimi Hendrix, van a creer. There must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth. Y hablaba de esas mezclas porque un día como hoy, en 1970, a un productor se le ocurrió poner en cartelera a los Moody Blues. Imagínense ustedes esa fineza del rock sinfónico en concierto, y como abridor al promotor se le ocurre poner a Hot Legs. Arroz con mango, como dice mi amigo Neto González. Bueno, menos mal que posteriormente estos Hot Legs así pudieron hacer también una metamorfosis y convertirse en Ten Sisi. Buenos días, todo el mundo. 22-23-0172, ese es mi teléfono, al menos hasta el mediodía. O si no, 1900 ayer el original. En Facebook. So don't forget it. It's just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong. Bye.

¿Cuáles ponemos en mini concierto de los Moody Blues? Gracias a sus consejos, al 22230172 pondremos el mini concierto de los Moody Blues. ¿Aló? Dime, Sergio. Ajá. Todas las canciones de los Moody son buenas, pero una que no puede faltar es You and Me. You and Me. Sí, del Seven Sorgen, buenísima. Yo sé, y esa casi no se pone, fíjate. Bueno. Vaya, pues ahí la apunto entonces. Ah, ok, gracias. Va, gracias, gracias. A ver, sus sugerencias, ya tenemos You and Me, además de otro par más. 22230172, vamos a hacer un mini concierto de los Moody Blues, un grupo que, infortunadamente, todavía no ha hecho su entrada triunfal en el Salón de la Fama por una omisión, no sé a qué se debe esa omisión. No creo que sean tan ignorantes mis colegas que votan. ¡Aló! ¡Aló! Muy buenos días, Sergio. ¡Buenos días! Mira, la segunda podría ser My Lady. My Lady, ok. For My Lady. For My Lady, correcto. Muchas gracias. Ok, sigue creciendo la lista. Necesito saber qué canciones más quieren ustedes que incluyamos en este mini concierto de los Moody Blues, que debutaron acá en El Salvador. La primera vez que se les vio a los Moody Blues en la tele, en El Salvador, fue un domingo a la 1:00 p.m. Y ese domingo estaban ellos haciendo su debut en el show de Tom Jones. Era el programa que más se veía a esa hora. Y fue una gran sorpresa ver a los bichos con una canción que ya había pasado de moda en Inglaterra para ellos, porque fue una canción que salió como en el 68, y del show de Tom Jones estamos hablando de 1970. Hacía 2 años que esto había estado de moda en Inglaterra, pero como los shows eran en aquel tiempo un poquito viejitos, pues nos dimos el gusto de conocer a los Moody Blues en vivo gracias a su participación en el show de Tom Jones con Ride My Seesaw.

comenzando con Ven a mi subibaja, terminando con En tu más salvaje sueño, y pasando por For My Lady y All You and I, o You and Me. Bueno, Moody Blues en mini concierto. Bueno, gracias, gracias, gracias por hacerme compañía en este domingo en el que dedicamos a hacer no solamente una limpieza, muchos están haciendo limpieza en casa, pero yo les ayudo para completar la limpieza y hacer también limpieza de neuronas, una chaineadita de neuronas por aquello de reactivar recuerdos gratos que tenían allí escondidos. Por ejemplo, me llama alguien y me da el 22-23-0172. ¿Lo puede hacer usted ahorita? A ver, así está bien. Hace un rato me lo habían bloqueado. Yo no sé quién se pone a interferir mi teléfono. No creo que sea la inteligencia del Estado. Creo que tienen mejores cosas que hacer que estarnos interfiriendo el teléfono. Bueno, de todas maneras me llamó alguien y me dijo, mira, ya que viene Halloween, poneme una canción, y me pidió la tal canción. Esta canción estaba basada en, primero, una obra que salió y se convirtió en un bestseller, 1971. William Peter Blatty fue el que la escribió. 2 años más tarde fue llevada a la pantalla y a fines del 73 salió para darle medio a un montón de gente que iba a ver cómo la pobre Reagan era poseída. Y le hacían hasta la descoyuntán y hacían que la tal cabeza girara 360 grados. Y la mamá preocupada y el padre Carras que no hallaba qué hacer porque su fe desfallecía. William Peter Blatty escribió El Exorcista. The Tubular Bells, el tema del exorcista, película famosísima, y que también hizo que Washington pudiera tener un nuevo sitio de turismo, porque a usted, si va a Washington, lo tienen que llevar allá a Georgetown para que vea las graditas por donde cayó el exorcista y se desnucó todo, lanzado por Belcebú. ¡Aló! Buen día. Hola, buenos días. Sergio Pinedo parece que murió la semana pasada, ¿verdad? ¿Quién? Nelson Pinedo. Mira, en primer lugar te voy a contar algo, dispensa mi ignorancia. No sé quién es Nelson Pinedo, pero si vos... ¿Nunca te gustó la música tropical, pues? Sinceramente. ¿No te gustó? No me gustó. Ah, ok. Sí. Ahí estamos fregados. Sí, no, jamás me gustó. Era alérgico, me daba sarpullido. No, puede que engordaste, jodido. No, engordé por los punches con alguaste, nada que ver. Aquí te está quejando El Salvador. No, yo no me estoy... Semana no decís nada de lo que van allá. No, fíjate que te voy a decir una cosa. En medio de todo, yo soy más salvadoreño que vos. ¿Qué comiste allá en Perú, En Perú comí... No, pero yo te estaba diciendo otra cosa. Te me estás haciendo el loco. Estás usando... Estás usando las tácticas de Eugenio Calderón. Oíme. No, yo te estoy diciendo que soy más salvadoreño que vos y ahí no decís nada. Hay que sacarte a Eugenio. No, y ¿sabés por qué soy más...? No, pero ¿sabés por qué soy más salvadoreño que vos? No, ¿sabés por qué soy más salvadoreño que vos? Porque yo escogí ser salvadoreño. Vos no tuviste otra opción. A vos tus tatas te hicieron y punto. Te llevaron a la alcaldía y ya estuvo. ¿Ah? No. Habla pues, decí algo. Ah, mirá. Ajá. Preguntale a Eugenio que se acuerda todavía del himno del colegio, decirle. Fíjate, ahora el loco te me estás haciendo. Por cierto, Eugenio me contó, creo que fue Eugenio el que me contó que van a cumplir años de... No fue Eugenio. Bueno, de todas maneras, ¿qué querés que le pregunte a Eugenio? Que si se acuerda del himno del colegio. El himno que cantábamos, sí, los días lunes. ¿Y cómo era el himno que cantaban? Ay, fíjate que yo te podría cantar una canción de Nelson Pinedo, pero no es... No, me va a dar alergia. Me va a dar alergia de plano. Saludos, feliz día. Vaya, pues está bueno, que te vaya muy bien. Sí. Vaya, muy bien. Busca oficio. Lights Moonlight Shadow de Mike Oldfield y la, ¿cómo se llama este? Maggie O'Reilly. Hey, aquí tengo a don Alejandro. Hola, don Alejandro, ¿qué pasó? Disculpe que lo interrumpa. No, si usted no interrumpe nunca. Ah, le puse sus canciones, la señora. Creo que en primer lugar, ajá, dígame, hay que dirigirse con mucho respeto a usted. No. Y además, usted le contestó con mucha inteligencia. Ajá. Bueno, muchas gracias. No es salvadoreño el que nace precisamente, ajá, sino que adopta nuestro país con alma y corazón. Lo ha hecho. Muchas gracias, don Alejandro, por ser mi defensor de oficio. No se preocupe, hombre. Y uno ya está acostumbrado a esas cosas y peores. Así que muchas gracias. Hago un llamado, pues. Yo siempre que le he llamado con mucho respeto, con mucha, o como, porque yo lo considero a usted, además de un hombre con mucha cultura, con mucha cordura. Mire, muchas gracias, don Alejandro, y créame, no se preocupe por esas cosillas. Y pase feliz día. Necesita defensores. Cuídense bastante. Muy amable. Muy amable. Vamos a poner un poco de bueno, comercial. Juan. Gracias, don Alejandro. Qué emoción que lo quieran así a uno tanto. Bueno, vamos a poner un par de comerciales. Ya regresamos. Año de 1974 comenzaba con un instrumental la carrera de un tremendo compositor. El compositor es Lionel Richie y con su grupo The Commodores alcanzaban el tope de las carteleras de popularidad gracias a un instrumental que se llamaba Machine Gun Metralleta. Ametralladora, pues. Y es paradójico que la carrera de un gran cantante se inicie con un instrumental. Luego, uy, siguió éxito tras éxito tras éxito tras éxito. Buenos días con Lionel Richie en 1900 ayer. No, it sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone and I bought. Yeah, ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. To make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No. Ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Belleza de canción, buen cantante, Lionel Richie. Easy, easy like Sunday morning, como una mañana de domingo, como hoy. Hello. Sergio, buenos días para todos. Hola, Cipote, ¿qué tal? Bien, fíjate, siempre aquí en sintonía desde 1900 ayer, recordando tantas cosas lindas como anoche, que fue una noche espectacular, fíjate, Sergio. Espérame, ¿por qué fue una noche espectacular ayer? Fíjate que resulta que yo estaba chico cuando comencé a oír estos grupos a través de mis hermanos. Ajá. Y ayer se presentó Lucho Muñoz y se presentó a Eduardo Fuentes y estaba Germain de la Fuente. Entonces, pues tuve la dicha de irlos a ver y qué conciertazo, Sergio, increíble. Espérame, me decís que estabas chiquito cuando empezabas a escuchar esto por tus hermanos. ¿Cuántos años tenés ahora? Tengo 50. Ajá. Entonces, porque ayer comenzó Germain y también Lucho, que ellos vinieron allá por el 77, 78. Sí, correcto. Ah, perdón. Vinieron, es cierto. E incluso dijo Lucho Muñoz que su debut fue en Usulután. Mm-hmm. No fue en la capital, mencionó él. Y que desde entonces, de esa época, pues ya no había vuelto acá a El Salvador. Y por eso digo, yo antes no, y ahora que anoche, increíble, te voy a contar. Ya Germain, pues sí siento que le costó un poco, pues, su voz, pero igual. Yo oí unas entrevistas que les hicieron y que se echó una cantadita y toda la cosa, pero siento que ya no le da la voz, ¿verdad? Fíjate que sí, ya como que un poco le falla, pero se echó un conciertazo, pero el mejor fue de Lucho Muñoz. Yo tengo una cuestión, fíjate, cuando escucho en CD una canción cualquiera, espero que cuando la toquen sea igual. Y sí, porque si no, te voy a ser honesto, no sé, se me cuadra. Y no, mira, Lucho Muñoz, como que lo estuvieras oyendo en el radio igualito. Y una voz, pero que el hombre como una energía increíble, estuvo tocando 2 horas y media sin parar. Y preguntaba él, ¿quieren más? ¿Quieren seguir? Vamos con esta. Espérame. Entonces, ¿a qué horas comenzó el concierto? Fíjate que comenzó a las 8, por cierto, Eduardo Fuentes también se echó su repertorio, Siempre a Mi Manera y otras que él tiene. Siento tu mano fría correr despacio, esa la tuvo que haber cantado. El nombre y todo emocionado con Eduardo Fuentes también porque es un ícono. Y te voy a decir, la voz de Eduardo, se le para a cualquiera. Claro, claro. Y luego salió ya Germain de la Fuente, nombre también, enérgico el hombre, me imagino que debe tener sus 60, 70 años, pero con una energía increíble y se echó todos sus mejores repertorios. Y luego ya, pues, comenzó a las 8 y terminamos casi a la 1, fíjate. ¿Y el que cerró fue Lucho? Fue Lucho, pero te digo, es increíble cómo su voz, su energía, es un actor el tipo. Cuando te cantaba una canción, hacía drama y todo. Bueno, en una de ellas, te voy a ser honesto, sí lloró. Los que fueron ahí se dieron cuenta que en una de las canciones sí lloró. Y por cierto, Sergio, todas las que cantó, todas eran éxito. Todo, increíble. Un comercial para todos. Ahí mismo salió de que el 2 de diciembre viene vienen los mitos. Me imagino que solo Tony Landa, pues, no sé si... Yo creo que los guitarristas y toda la orquesta ya no, me imagino. Espérame, ¿dijeron los mitos o dijeron Tony Landa? Tony Landa. Ah, bueno, ok. Tony Landa y los mitos dijeron. Ah, bueno. Uh-huh. Y el cantante de Abracadabra, de que se me escape el nombre. Capusta. ¿Cómo? Capusta, creo que es. Capusta, correcto. Vienen el 2 de diciembre, los van a tener, no sé si ahí mismo, pero ahí anunciaron, así que para todos aquellos que les gusta 1900 ayer y esa música linda, los años maravillosos, ponele, Sergio. Bueno. Están sabedores de que también van a venir ellos, Sergio. Muchas gracias por estar con nosotros, siempre pendientes, y gracias por tu reporte sobre el concierto. Estamos pendientes ahí con vos, que sos una maravilla en la radio. ¿Es algo de Lucho, Sergio? ¡Va, pues! Salud. Como deseo ser tu amor para poder vivir así, con cada espacio de tu cuerpo. Sentir aliento de tu boca. Como deseo ser aquel que compartiendo está tu amor y está bebiendo aquel anís de maravillas que eres tú. Como deseo ser tu amor para poder vivir así, con cada espacio de tu cuerpo. Se me agiganta un gran dolor y un gran deseo de escapar, mas si estoy lejos, mas yo sufro. quisiera ser un dios para caerte junto a mí y así no muera mi alegría. Como quisiera comprender que ya por siempre te perdí y solamente eres un sueño. Para poder vivir así, con cada espacio de tu cuerpo. Como deseo ver la luz de la mañana y junto a mí sentir aliento de tu boca. Como deseo ser aquel compartiendo esta tu amor y está bebiendo aquí en la nariz de maravillas que eres tú. Se me agiganta un gran dolor y un gran deseo de escapar, mas si estoy lejos, mas yo sufro. Porque aunque sea de tu voz, de tu figura al andar, hoy me alimento y me mantengo. Como quisiera ser un dios para traerte junto a mí y así no muera mi alegría. Y por siempre te perdí, y solamente eres tú. Ah, qué bueno, porque de eso es que se trata el programa, de ponerte así a revolotear las neuronas. Y ahí sí que nos fuimos a la época del twist en el 61, ¿no? ¿Ya andabas revoloteando vos o todavía estabas chiquitito? Joven. Ah, no te creo. Sí. ¿Ya pasas de los 60, pues? Estoy cerca ya. Sí, se llamaba Guarda Comedóndolo en italiano y en español se llamaba Siempre Balanceándonos. Oh, Siempre Balanceándonos. Sí. Ok. Gracias. No, hombre, de nada, ya sabes, con todo gusto. Se pone, y mira, ¿y cuál fuera? ¿Y cuál era? Porque otra que me preguntaron también hace un momentistito, me dijo, mira, fíjate que antes de poner, a ver, aquí la voy a buscar porque ya tenía lista la siguiente, y entonces no estaba pensando, pero ustedes siempre me ponen a hablar de otras cosas, pero va. Me llamaron y me dijeron, mira, no te puedo creer que eso haya sido... ¿De quién era? ¿De quién era la canción instrumental que pusiste antes de las de Lionel Richie? De los Comodoros. El grupo con el que empezó Lionel Richie. Esta la hizo en 1974. Y llegó hasta el puesto número 22 en las carteleras de Billboard. Machine Gun. De los primeros éxitos de los Comodoros, en instrumental, Machine Gun, Ametralladora. Y ya me piqué con los instrumentales. La guitarra de Dennis Coffey. Scorpio. Disco Connection de Isaac Hayes. We'll be right back. siento que estoy en Filadelfia, la ciudad del amor fraternal. SWAT, Shaft, Disco Connection, Metralleta y finalizando con Apache, un poco de instrumentales, además de Rocky. Gracias muchas por estar en sintonía y gracias también por manifestarse a Plusir Lyon Arguet. También para Victoria de García. Raúl Baquerano, que nos escribe desde España y dice que tiene problemas con los podcasts. Ya le voy a mandar a Raúl, cuando termine el programa, el enlace para que usted pueda escuchar posteriormente nuestro 1900 ayer, así en podcast. Además, también a Edwin Chang. Edwin Chang está preguntando que cómo se llamaba la disco que quedaba en la colonia La Providencia por el tobogán. Esa que no la tuvieron en cuenta para el Oktoberfest, se llamaba Hilltop. Hilltop Discotheque, atendida gentilmente por su propietario Américo. Y a propósito de el Oktoberfest y las múltiples discotecas del pasado que por ahí anduvieron, quiero agradecer de todo corazón a La Humo, porque me guardó mis tiquetes que me había dejado el viejo loco de Bronco. Gracias, Humo. Gracias por la escolta también. Con miedo la El vendedor de sueños de Bronco del Oktoberfest. Gracias por mis entradas. Gracias a la Humo por guardármelas. Y gracias a Henry Zabaleta Jr. por llamarnos en esta mañana. Hola Henry, ¿qué tal estás? Como todos los domingos, hoy jardineando, pero siempre con el gusto de escucharte, Sergio. Ahí te tengo ya visualizado allá en los planes con pajaritos, también amenizando la mañana y con buen paisaje. Correcto, tipo, pero kilómetro 4.5, ¿no? Otras diligencias y escuchando con el vehículo y conduciéndote. Fíjate que esta Roland tiene su historia. Yo cuando estaba en radio siempre le pedía a los grupos nacionales que me diera la exclusividad de tocar las canciones en la Super Estéreo. Ajá. Y claro, entonces esta canción a mí no me la dieron en exclusiva, la sonaron en la S. ¿Y te pusiste enojado? Sí, enojado, claro, yo entonces de programación en esa época, una vez la presenté de tal manera que mi querido Chente y compañía, la Gema, Gerardo, bueno, ya no le gusta que le digan el Nati, pues a Serrano, ¿verdad? Ajá, correcto. Y la presenté como el vendedor de huevos. La canté y le hice coro y ella, y soy el vendedor de huevos. ¿De cuál es el modo de llorar? Bueno, y todo se pusieron casi enojados conmigo, que, como 2 años que no me hablaron. Pero esa fue la venganza del diablo por no haberle dado la exclusiva. Por no haber la exclusiva. Y otro amigo también la probé con otra canción. Ajá. Tú conoces a amigo en común, Rafael Alfaro. Ajá. Ese sí me llevó la canción en exclusiva, pero es que cada quien tiene su carácter. Y un día la presenté y vamos a escuchar En el Reino de la Mosca. Ay, ay, ay. Por cierto, pero yo me recuerdo otra vez a poner la música, pues yo te digo, el mejor grupo de rock de El Salvador sigue siendo Bronco. Yo lo vi desde que tocaban Hondos Motores hace mucho tiempo. Uh-huh. Muy bien, y ahora sí, todavía la hacen, mira. Sí, ya para sigue, Sergio. Sí, vaya pues, entonces nos vemos el 25 de diciembre. 25 de diciembre. Ahí nos vamos a quitar con un sopón en la Gomorra. Vaya pues. Porque el 24 va a ser la Sodoma. Vaya pues, entonces por aquí te espero con tu padre que viene de visita nuevamente, ¿no? Henry, que así fue es. De los fundadores de la F. Vas a tener la exclusiva, como siempre. Ah, vaya pues. Muy bien, gracias. Órale, buen día, feliz domingo a todos los oyentes también. Esta es otra de las canciones que creo que le van a hacer pum pum en el corazón a un montón de ochenteros, incluido a Henry Jr., de cuando reinaba la WS, la emisora que pone de moda el español, no, el rock en español era la cosa. Roberto Salamanca. Cuerpo, sin insinuándole de los grandes éxitos de los 80 de Roberto Salamanca. Bueno, un saludo también para Arquet, Kim le pone, morning, don Alberto Cortés. Ah, eso me imagino porque hace rato te puse algo de Alberto Cortés. ¿Qué hace actualmente? Pues actualmente canta. Se encuentra de gira por, lo último que supe, por Tijuana. En estos días andaba por Tijuana y lugares circunvecinos. Ay, me pone, golondrina, qué buena, ra, ra, ra, ra. Años de no irla de Cojute, Cojute. Por favor, saludos a mi sobrina hasta Argentina, Shelby Argueta. Gracias de nada. Estas Arguetas son unas grandes viajeras, que anda una por la Venezuela, que salen por España, por todos lados, y ahora por la Argentina. Saludos también a Aida Mengíbar, presente como todos los domingos, un saludo desde California, con un día nublado. Uy, todo lo contrario, acá tenemos un día precioso. Saludos, Sergio Gallardo, dice Alberto Barrera. ¡Ay, Alberto! ¡Qué bien! Saludos y muchas gracias. Alberto me invitó esta semana pasada a uno de esos lugares de los que ya no hay, porque en 1900 ayer, cuando usted se iba a algún lugar a tomar la cervecita, la gracia era la boca. Ahora, pues, la boca es la única que le hace así de disgusto la mesera cuando usted le dice, en mi boca, la pone. Ahora, si quiere, la paga. Pero en ese lugar que me llevó, pedimos unas cervecitas y estábamos con ganas de pedir más, pero todo por la boca. Imagínense ustedes que llevan de boca ponches en alguaste. ¡Qué delicia! Y había también patitas de cerdo a la vinagreta y patitas de cerdo empanizadas. Eso en un restaurante que se llama Mari, que queda camino a Panchimalco. Se lo recomiendo. Buenos de esos bocaditos que ya no se ven por cualquier lado. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Suena el 22-23-01-72 y pregunta. ¡Pregunta técnica! Ajá, ¿qué pasó? ¿Verdad que la máquina de hacer pájaros la escribió Daniel? Sí, Daniel hizo la letra, Gerardo hizo la música y ellos la incluyeron en sus crónicas de No Me Acuerdo en 1996. Repito, CD Crónicas de No Me Acuerdo, ahí se la echaron cuando la original la había hecho Sonia y Nautec. Va. Pregunta resuelta. Personas sin rostro.

be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Muy bien, viene la mía. Ahora, ¿cuál va a ser la suya? 22-23-0172. Don't worry, be happy. Vamos uno y uno. Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note, like good little children. Aló. Buenos días, Sergio. Casi. Buenos días. Aló, aló. Sergio, sí. ¿Tal vez pones la otra de Nautec? ¿Cuál? Bajo el asfalto. Vaya pues, con gusto. Gracias, Sergio, un gusto. Vaya pues, ahí va la mía. Así va, triste. Los ritos y hay un Viene la mía, a ver cuál va a ser la suya. 22-23-01-72. Listos, listos. Hay que aprovechar el tiempo antes de que se nos acabe. Quedan menos de 10 minutitos. A ver, teléfono. Ahí está. Listo, 22-23-01-72. Tengo lista la mía. ¿Cuál va a ser la próxima suya? Recuerde, el trato es que vamos una y uno. No lo puedo creer. Sí lo puedo creer. ¿Aló? Hola, bien, Sergio, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasó? Por aquí disfrutando como todos los domingos. Qué bueno, ¿cuál te voy a poner? A ver si la tienes, Pichila. Híjole, no lo oí, solo Pichila lo oí y se le acabó el saldo. A ver, ¿aló? Hola. ¿Aló? ¿Cuál pongo? Don Sergio, La Fiera María. Sí, señor, ¿cómo no? Vaya, pues. Oh, gracias, hombre. Esta es la mía. Suya. sabroso, bailalo bien. Baila y baila, baila sabroso, bailalo bien. Sabroso, bailalo bien. Y me pidieron también un poema de Claudia Lars, que fue musicalizado por Nautec. Hay que ponerlo. Se llama Barrilete. Alta flor de las nubes, lo mejor del verano, con su tallo de música en mi mano sembrado. Regalo de noviembre, nuevo todos los años, para adornar el día y para jugar un rato. Pandereta que agita remolinos lejanos. Pececillo del aire, obstinado en el salto. Pájaro que se enreda en su cola de trapo. Mediodía con cara de payaso, señor del equilibrio, bailarín del espacio. A la que inventa el niño y se anuda los brazos, mensaje a lo celeste, corazón de verano. Barrilete, Claudia Lars con Nautec, y aunque sea un poquito, mejor un cuarto que tres cuartos de nada, aunque sea, ya que casi me voy. ¿Qué te queda después de la danza del dinosaurio? ¿Qué te queda después del cotidiano humo y alcohol? No queda nada más que una sonrisa boba, esperando impaciente la primera cachetada del sol. ¿Qué te queda después de soñar la noche entera? ¿A

I've been thinking song is about you. You're so